Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Hablemos de rock entre amigos y cervezas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Los saluda como cada semana el Rock and Roll, aquí desde este micrófono, desde la ciudad, de la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, acompañado como todos los días, bueno, no todos los días, pero todos los días que hacemos podcast. Saludo a mis grandes amigos. Hoy voy a empezar al revés de como siempre empiezo. Cebollas, ¿cómo estás hasta Phoenix, Arizona? Muy bien, muchas gracias. Sí, tristemente yo no estoy en la hermosa ciudad de Guadalajara, pero por lo menos aquí estamos con buena compañía, dispuestos a pasarnos un buen rato y hablar de música. Tú, Feto, ¿cómo estás también? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy bien, yo sí estoy aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara, dispuesto a beber un par de alcoholes y de hablar de rock and roll un rato. Excelente, pues, estimado Radio Escucha, el día de hoy traemos, a esto lo hemos denominado, más que tema, es una dinámica. Si usted escuchó el episodio anterior, se dio cuenta que nosotros nos retamos de alguna... Lo de la semana pasada no fue reto, fue más bien como sugerencia. Nosotros nos conocemos hace muchos años y decidimos sugerirnos bandas que nos podían gustar y que podríamos no conocer. Entonces, pues yo le recomendé algo al Feto y al Cebollas, y ellos a mí, y entre ellos también. Y sin más preámbulo, pues creo que vamos empezando. ¿Quién quiere empezar? Ok, eso fue rápido. Empieza tú. ¿Fue rápido? ¿Necesitábamos más introducción? Pues quizás. ¿Quieres que te dé más introducción de la que di? No, ya. Bien. A mí, entonces, la semana pasada, ¿con cuál voy a empezar? Como les digo, pues cada uno de ellos me recomendó un grupo, entonces voy a empezar con el que me recomendó el Feto. La introducción fue tan rápida que hasta él mismo sorprendió. Sí, ya sé. No estaba preparado. No estaba preparado para empezar yo. El Feto me recomendó una banda cuyo nombre ya había escuchado, pero que la verdad, pues escuchando los discos que recomendó, me di cuenta que no conocía. O sea, todas las rolas que escuché me parecieron nuevas. Me pareció que no las había escuchado antes. La banda se llama Vetusta Morla, son españoles. Es una banda que en general me gustó mucho la forma de componer de ellos. Y yo tengo que admitir que tengo un pequeño problema con ambas bandas que me sugirieron a mí, porque tengo... Parece que no le gusta el rock en español, ¿verdad? No, el rollo es que el tonito español, o sea, en España, a mí medio me... Creo que ya lo habíamos platicado alguna vez, Feto, de cuando hablábamos de otro género completamente, pero que yo te decía que hay una versión que a mí me gusta más de como Tu Mujer, de la que canta... Rocío Dúrcal. No necesariamente porque Edith Márquez cante más bonito, sino porque no canta como españoleta. Eso es todo. Pero bueno, de todas maneras me gustó, de todas maneras escuché los discos, y la canción que a mí más me gustó de Vetusta Morla se llama Maldita Dulzura. Entonces, déjenme, no me preparo. No sé si ustedes han escuchado esa canción, si ustedes ya... Digo, evidentemente el Feto ya No, güey. Ya había escuchado a Vetusta Morla. ¿Te sorprende lo que te digo de que esta fue la rola que más me gustó? No, creo que también es de mis canciones favoritas. Es una canción que tiene como mucho poder. Tú hablabas en la previa de que te gustó mucho su forma, la forma de pues sí, se puede decir, de componer las letras de la banda. Yo más que decir. Yo creo que es un... Oye, Pedro, yo creo que es una canción que su letra es muy poderosa, pero también la música va como creciendo hasta llegar a tener un poder muy, muy cabrón hacia el final de la canción. Al llegar, yo no escuché de Vetusta Morla, ¿llegar a un punto acá hasta heavy o no? No. No, más bien como muy, no sé cómo llamarlo. Se podría decir que en crescendo. ¿Sí? Pero sí, sí tengo la misma impresión, pero no sé si se deba a la música. O sea, yo sí creo que tiene que ver con la letra. Al final de cuentas, la letra creo que es poderosa. Y te voy a decir una cosa, la razón por la cual a mí me gustó esta canción y me gustó la recomendación es eso. Parte de por qué me gusta mucho el rock en español es porque me gusta, pues, entenderlo, poderlo cantar y poderlo sentir cuando te llega, ¿no? Es una de las cosas que yo también aclaro, por ejemplo, cuando hablo de Soda Stereo, que pudiéramos decir que es mi banda favorita. Son las letras, las composiciones de Gustavo Cerati. Bueno, esta canción entonces, lo que pasa es que yo quería, mientras la estuve escuchando a Vetusta Morla, quería poner como varias de estas, de los párrafos de esta letra, lo quería poner como en Twitter, así para que la gente escuchara estas partes, pero no quería como spoilear el episodio de hoy, ¿no? Pero me gusta mucho, por ejemplo, cuando dice, es que es toda, pero dice, hablemos para no oírnos, bebamos para no vernos, y hablando pasan los días que nos quedan para irnos. No sé, me parece como bonito, como poético. La canción salió en el 2011 y en un álbum que se llama Mapas. La rola que les estoy poniendo en Spotify es la versión de estudio, aunque me recomendaron la versión en vivo, ¿no? ¿Te gustó más la versión de estudio? Me gustó más la versión en estudio, sí. Ok. ¿En general te gustó más Vetusta Morla en estudio que en vivo o solo esta canción? El disco que me recomendaste de Vetusta Morla fue el de... es un disco que es en pro de salvar un... Uh-huh, o de reconstruir un conservatorio que se había destruido por el terremoto. Así es. Entonces ellos hacen una analogía muy interesante durante ese disco y dicen, el terremoto sucede cuando hay dos energías en placas tectónicas que chocan. Y entonces lo que estamos haciendo para salvar los estragos de ese terremoto es reunir dos energías que son la orquesta y el rock, ¿no? Entonces uh-huh. Eso está padre. Pero la verdad es que yo siento que esa fusión en particular le quita un poquito de punch a la banda. A mí sí me gustó más en estudio. Sí. Estas versiones, o sea, las versiones que yo escuché. Porque yo escuché el disco completo y luego seleccioné tres rolas y las escuché en estudio. Y entonces esas tres canciones a mí me gustaron más en estudio que con orquesta. Sí, pero por ejemplo, ¿no escuchaste el otro disco que también, el que sí tienen de vivo solo a ellos? No escuché el otro disco. Ah, bueno. Nada más escuché uno y uno. Ok. Pero otra vez, seguramente en vivo deben tener un punch cabrón, pero no necesariamente con la orquesta. Siento que con la orquesta, en esas tres canciones nada más, porque en estudio nada más escuché tres canciones, uh-huh. Perdieron un poquito la fuerza de lo que pudiera, de lo que fue, de lo que era en estudio, pues. Ok. Muy bien. Bien. Pues el Cebollas, como no ha hablado nada, que siga. Bueno. No, bueno, la verdad es que mi opinión de Vetusta Morla es que debería yo escucharlos algún día. Pues sí. Pues sí. No, ya lo sabías, ya la conocíamos la banda porque ya habías puesto su canción en una de las dinámicas. Sí, cuando hablamos de lugares. De lugares. Recuerdo no haber estado necesariamente muy impresionado por esa canción que recomendaste. Y de hecho, es lo que recuerdo. Era la que menos te había gustado de ese. Es rencoroso, Feto. O sea. se sintió el dolor en el alma. De... ¿Por qué no? Déjenme ser. Haz lo que te dé tu chingada gana, pues. Pues claro. Me gustó mucho el concepto ese del disco que mencionas para. El concepto de la unión de las dos energías con la orquesta, eso suena bastante interesante. Al menos ahora sí que ya que pase esto, le caen a la casa y lo vemos. Aquí lo tengo en Arre. DVD. ¿El DVD? Sí. Pero pues sí, no, obviamente no tengo más que comentar. No era mi reto. No, creo que que el rock and roll decía que seguías tú ahora de hablar de tu canción. ¿Sí es tu reto? Yo quiero seguir inventándome tonterías de Vetusta Morla. Tú ahórcate solo si quieres, pues, pero te estoy dando oportunidad. Bien. Ok, a mí vamos a seguir, vamos a darle mate a las dos que recomendó Homero. Pues a mí la que me recomendó fue The Black Keys, banda de blues, diría, con muchos toques como de garage rock, o incluso de repente medio indie el asunto. Se me hacía muy, no sé si la hayan usado alguna vez, pero es el tipo de música que yo creo que si no fuera tan nueva, entre comillas, Quentin Tarantino probablemente lo hubiera usado en alguna de sus películas. Suena, tiene esa vibra así media, como de spaghetti western. Tarantino. No diría que todas las canciones, pero ahorita que lo mencionas, una que sí suena muy a soundtrack de Tarantino es la de Lonely Boy. Esa, justo, esta es la que quería decir. Esa es la que, esa fue, bueno, para decir todo el pensamiento completo. Ajá. Lamentablemente no tuve más tiempo que escuchar el disco que me recomendaste, que es El Camino. Ajá. Definitivamente voy a escuchar más porque sí me gustó la banda. Buen tino en si estabas pensando, esta le ha gustado el Cebolla, sí le gustó. Me gustó. El Camino se me hizo buen disco. Y mi canción favorita fue la del Camino. Y el Camino, la de Lonely Boy. Ok. Y también por ahí lanzaste todo el reto de va a haber una que se va a sonar a Led Zeppelin. Esta es la del submarino. ¿Cómo se llama? Así es. La del Little Black Submarine. Y muy claramente, como exactamente como tú dijiste, sin tener un rip-off de Led Zeppelin, pero sí tiene toda la pinta. Y esta también podría haber sido de mis favoritas, pero me gusta el punch del intro de The Lonely Boy. The Lonely Boy. Pero sí, ese. No tengo mucho más que decir, la verdad. Me gustó mucho. Es lo que opino, no sé. No sé si hay otro disco que me recomiendes en el futuro para escuchar de ellos. Sí, dame un segundo, déjame. Le pregunto a Spotify cómo se llama, pero sí. ¿Te sorprende, Feto, que su rola favorita haya sido esa o esperabas que fuera la que tuviera Led Zeppelin? Yo, a mí, musicalmente hablando, sí me gusta más la de Little Black Submarine, pero Lonely Boy es como también, pues, de las más reconocidas del grupo y creo que es por algo. Aparte, el video es divertidísimo, es un señor afroamericano que, hasta donde tengo entendido, iba como improvisando una especie de coreografía, es tal cual él en cámara fija bailando, tal cual, así. Tipo, ¿cuál era este disco de Fat Boy Slim? El de Christopher Walken. Ajá, con Christopher Walken, que era, él se va moviendo por muchos lados, pero la cámara está enfocada en él y él va bailando. No, porque ahí la cámara sí tiene movimiento, y tal cual es un plano fijo durante todo el video. Y el vato bailando según se le fuera ocurriendo con la canción. El otro disco que te recomendaría así mucho se llama Brothers. Y tercero sería Tom Blue. Porque yo lo que alcancé a leer, no lo alcancé a escuchar todo, pero yo creo que Let's Rock, que es el más reciente, también era, era bueno. Brothers y ¿cuál otro dijiste? El que salió después del Camino, Tom Blue. Ok. ¿Cómo se llamó la rola que recomiendas de Lonely Boy? Lonely Boy. No sé si para ponerla en la playlist, yo preferiría ponerla de Little Black Submarine. Little Black Submarine, porque, Unas dos, chingues, madre. Fíjate que una de las cosas que decía yo que estuvo muy atinado, últimamente yo sí, incluso antes de este reto, he estado escuchando mucha música de blues. O lo que en Spotify he encontrado como nuevo blues o blues de los 2000. Y le está agarrando mucho gusto. Llama la atención que ellos también, ya le di una buscada y ellos aparecen en varias de las listas que he estado escuchando. A lo mejor incluso escuché algunas rolas ni registró porque estaba trabajando, ¿no? Pero de todo lo que he escuchado, ellos fueron muy, es un tipo de blues muy diferente. Algo que se me hace muy rescatable de la banda es que, bueno, tú ya los escuchaste, tienen una calidad de composición tremenda, muy, muy, muy, pues no le piden nada a nadie en realidad, y la banda son solo dos personas, guitarra y batería, ¿sabes? Sí. Que sí, dentro de ese minimalismo, le han sabido sacar muchísimo jugo, y a una muy alta calidad. Sí, yo lo comparaba, por un momento pensé en que esta fuera mi sugerencia para uno de ustedes dos. Hay una mujer que se llama Samantha Fish. Uh-huh. Ella también toca blues, toca la guitarra muy chingón, de repente mete unos efectos bien raros, pero sí creo que ella tiene eso, ella es sola, tiene su banda que la acompaña, pero su música es de ella sola, y muchas veces un blues muy enfocado en ella y su guitarra, tiene un sonido, bueno, me gusta su música, pero es un sonido muy, como muy, muy alrededor de eso nada más. Uh-huh. Y sí, lo que me late de ellos es que sí hacen, sí encuentran muchos sonidos muy diferentes en una canción a otra, y no había reparado de ver, nomás son dos. Sí, cuando le sacan mucho jugo cuando se pusieron a buscar las rolas que iban a recomendar para efectos de playlist, ¿en algún momento pensaron o revisaron cuáles eran como las más escuchadas en Spotify de la banda y así? Yo no, yo tal cual descargué en mi celular los discos que me recomendaron y los estuve escuchando, y la canción que me gustó fue la que seleccioné. Emitir tu opinión. ¿Tú, Cebollas? No, me llama la atención. Sí, creo que sí las vi, pero no siento que haya influido. Pero yo ahorita fue cuando quise, básicamente de Black Keys, revisar, digo, las dos canciones es como la número uno y la número cinco. Uh-huh. Cuando cuatro de las primeras cinco que aparecen en Spotify son de ese disco, entonces... A mí, tienes razón, tres de cinco son de ese disco, pues. Yo trataba de explicar algo en ese sentido en el episodio pasado, antes de que le sugiriera mis bandas. A mí siempre, yo siempre noto que yo cambio mucho mi opinión de una banda mientras más la voy escuchando. O sea, si la escucho uno o dos veces un disco, siempre hay dos o tres rolas que resaltan, que me llaman la atención al principio. Normalmente, si lo sigo escuchando una tercera, cuarta, quinta vez, o incluso dejarle un tiempo sin oírlo y volverlo a oír, empiezan a surgir otras rolas que me empiezan a gustar más que las que originalmente me llamaron la atención. Ah, es lo que te pasó con mi banda El Mexicano, ¿no? Sí. Por favor, que alguien empiece a cantar. El ramito de violetas, échate Cebollas, dale. Muy bien. ¿Algo más que decir o continuamos con el feto? Sí, fíjate que sí, solo una anécdota que le gusta mucho a mi esposa contar sobre The Black Keys. ¿Por qué dices que tienes una esposa? Todas tus fans acaban de caerse en este momento. Lo siento. Bueno, desde el episodio, sí, pero no, ya sabían. Pero se lo pusieron como requisito, si no, dormía en el sillón esta noche. Bueno, como les dije, pues las dos bandas que yo recomendé fueron bandas que a mí me recomendó mi mujer, pues. Uh-huh. Y a ella le gusta mucho la historia de Black Keys porque ellos, da igual, o sea, cuando cuentan su historia es tipo, nosotros creíamos tanto en nuestro proyecto que al principio nos pagaban una cosa ridícula, no recuerdo la cantidad, pero era algo así como $25 por tocar una noche, con lo cual nos alcanzaba para poner la gasolina de la van, irnos al siguiente lugar al que íbamos a tocar y ya. Es $25 por tocada, no es ridículo, es triste. Pero no es un poco la historia como de... De muchas bandas, yo lo sé. ¿Y de los artistas en general? Sí, pero no todos llegan a tener, digamos... No, de acuerdo. De acuerdo, pero todos entran en ese mundo. No necesariamente. Yo, mira. Pero, por ejemplo, ellos sí se enfocaban tal cual a... Déjame. Para ir tocando, pues. Mira, déjame, te planteo esto. El curso que estoy tomando, yo le pregunté a... ¿Ahora cuál? A mi maestra. No, stand-up, stand-up. Stand-up 2. Stand-up 2, de hecho. Por el canal 5. Yo le pregunté a mi maestra, ok, ¿cómo ves? O sea, ¿hay oportunidad? Y me dijo, tienes más posibilidades que otros porque trabajas chofereando en Uber, güey. Porque eso te permite, o sea, todos empezamos teniendo dos trabajos, pero tu trabajo en particular te permite desafanarte a veces para hacer esto y hacer lo otro, y que si hay casting o algo. Entonces, pues todos son así. Sí, lo entiendo, pues, pero sí. No. Ya me iba a ir a ponerme a conversar sobre él. Luego hacemos un podcast de stand-up. Bueno. Puedo invitar a stand-uperos. Mamateo. Ya tenemos invitado. Todavía no, hasta dentro de 15 días. Ah, no, me refiero a que ya tenemos. Entonces, en conclusión, buena recomendación. Necesito darle otra escuchada. No tuve suficiente tiempo, pero muy buena banda. Ah, yo quisiera agregar o sea, yo sé que ya pasó mi turno, pero sí. O sea, yo también voy a seguir escuchando Vetusta Morla porque sí, en términos generales, sí me gustó. Te vale hacer, no sé si es, a lo mejor esto puede ser otro podcast, pero hacer el revire, o sea, en base a lo que me recomendaste, deja recomendarte esto otro. Ah, pues en unos meses vamos a hablar de esto. Interesante. Porque eso no lo he querido decir por si acaso es otro episodio, pero todo el tiempo estaba pensando, ah, si le gusta esta banda, lo voy a recomendar. Esta otra. Le va a gustar esta ya, otra. Ya le tengo una al Feto. Pero ahorita vamos viendo a ver, Feto, ¿qué te recomendó el Feto, para que nos hables? ¿Qué me recomendó el Feto? Sí. No, pues el Feto no me recomendó nada. Entonces habla de cualquier otra de los dos. Ok. Bueno, dado que quizás bueno, whatever. Yo voy a empezar con la que me recomendó el Cebollas. Porque no nos vamos a regresar a que hable luego después él. Entonces, el Cebollas me recomendó. No tengo derecho de réplica pronto. El Cebollas me recomendó una banda de rock progresivo que se llama, bueno, de metal progresivo, de hecho, que se llama Riverside. Y me dijo que escuchara dos discos, uno que se llama Wasteland y el otro que se llama, nomás lo apunté, resumido, era Shrine of qué? Shrine of New Generation Slaves. Esa madre. Todo eso. Nomás apunté las dos primeras palabras de quien nos apunta. Sinceramente, bueno, para nombrar cosas, estos cuatro no son así lo mejor. No son unos genios. Ay, bueno, ahorita hablamos de eso. Bien, yo empecé escuchando el disco este de Shrine of bla bla bla. Y la primera impresión que me dio fue manteniendo la misma calidad compositiva. Compositiva es una palabra, me la acabo de inventar. La misma calidad compositora o de composiciones. De composición. De composiciones, pero para mí fue así como que, no mames, pues esto es Tool. ¿Sabes? Ah, interesante. Ok. El primer fregadazo fue así como que suenan muchísimo a Tool. Conforme fui ahí avanzando en el disco, me topé con una canción en específica que fue la que yo elegí, que se llama Escalator Shrine. Ok. Que es una canción que rompe totalmente con la estética del menos de ese disco, porque tiene al principio una guitarra muy Pink Floydesca, uh-huh, y hacia el final de la canción tiene unos teclados que no suenan tanto a Pink Floyd, pero sí mucho al rock progresivo de los 70s. Tiene un solo de teclado un poquito amplio, que de verdad te vuela los sesos. Ese solo de teclado fue por lo que yo elegí esta canción. Tremenda. De verdad, esa canción la he escuchado y la he escuchado y la he escuchado y no me cansaba. Me sorprendió muchísimo. Y el segundo disco, Wasteland, sí, creo que yo estaba, digamos, como tan sorprendido por el Shrine of, que sí dije, está un poquito con menos punch. Entonces, uh-huh, me quedo con el primer disco que escuché y con esa canción en específico. Sí, en general, yo tendría una... No, a mí me gustan los dos, obviamente, pero sí estoy de acuerdo que el Shrine es mi disco favorito. Bueno, el Shrine es mi disco favorito de ellos. Ellos tienen en mi opinión, pues, empezaron con un estilo de música y luego hicieron una transición a algo más heavy incluso de lo que escuchaste. Ajá. Uh-huh. Y desde el Shrine fue el disco en el que dijeron, bueno, ya vamos a regresar a lo nuestro, que es esta onda más progresiva, más solo Blow My Mind y cosas así. Y el último disco, lo recomendé porque es el último, es el más reciente que sacaron, 2018. Y se me hace bueno, pero si no le llega al Shrine of New Generation. El Shrine es mi favorito de esta onda más progresiva y tienen otro, por el nombre, déjalo busco. Se llama el Second Life Syndrome. Ese es mi favorito, pues es una más heavy. Pero ahí sí es más, no sé, ahí a lo mejor sí todo suena más a Tool. Nunca había pensado en esa comparación de compararlos con Tool. A mí fue literal el primer pensamiento que me llegó. Esto suena a Tool. pero si, no quiero decir que sin ser una copia, porque sí es muy marcado el sonido, pero digamos que sí me sonó como una copia muy bien hecha. Ajá. De calidad musical, de parte a mí se me sorprenden mucho. Las cinco canciones más tocadas de Riverside. En las cinco canciones no aparece en ninguna. Escalator, tú, ¿quién sabe qué dijiste? No, esa no. Me queda claro que no es la más popular. No, pero es interesante, decir que las dos primeras canciones que más suenan en Spotify de la banda son de ese disco y ninguna de las dos fue la que elegiste. Digo, nada, ese es un dato, no estoy ni criticando tu selección, yo no la he escuchado. Nada más estoy dando como el dato porque quiero participar. Ahora, ¿no le vas a preguntar al Cebolla si le sorprendió mi elección? Sí, le voy a preguntar, pero ahora solo va a tener que contestar porque ya le preguntaste tú. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió su elección. ¿Sí? ¿Qué esperabas? No. Que no eligiera esa, claro. Que eligiera otra que no fuera esa. No, pero ¿tenías alguna en mente o no? No tenía ninguna en específico en mente, pero definitivamente, bueno, o sea, más bien, si yo te digo así rápidamente cuáles son las que, las primeras dos del disco o toda la última son las que me gustan mucho a mí, esa. De hecho, incluso ahorita cuando la mencionó, incluso la estaba tocando al final para recordarme cómo suena, ya oyendo la dije, ah, sí, esa es buena sola, sí. No es de las que yo gravito inmediatamente. ¿Por qué te sorprendió? Más, o sea, más por eso no. es la que yo más recuerdo, la más memorable. Para bueno, mí, claro. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Nomás iba a decir. Sí, adelante. Para el último disco, en 2013-14, el guitarrista falleció de Riverside. Me pregunto, ¿el último disco que te recomendé es el primero que ya grabaron en él? Entonces me pregunto si ahí a lo mejor hago. No sé en realidad qué tanto. Yo sé que el Marius Duda, que es el vocalista, es de los principales compositores. No sé el guitarro qué tanto influía. ¿Le recomendaste un disco donde estaba él y donde no estaba ya? Sí. El que más le gustó sí estaba el guitarro. El que le gustó menos es el primero que sacan en él. ¿Quieres que guardemos un minuto de silencio? No, está bien. Lo podemos agregar en postproducción, no se preocupen. Pero sí, me tenía mucha curiosidad si te gustaban más, si te gustaba la banda más allá de, sí, está bien, o sea, si de verdad te gustaba. Porque desde hace ya muchos años esa es de las bandas yo más escucho de progresivo y que me... Te he llevado una buena sorpresa. Más... Buen sabor de más boca. Completas, pues. O sea, hay muchas bandas que escucho y de repente hay cosas que sí me gustan y cosas que no. Esta banda me gusta mucho, completita, todos sus sonidos, sus letras, todo. Y de hecho es una banda que la primera vez que escuché de ella... Por recomendación del Güero, precisamente. El Zapatirox antiguo. Saludos al Güero. Y eso, Güero. Zapatirox 1.0. Ajá. Versión alfa. En fin. Sigue. Yo sigo. ¿Y tu odio al acento español? Bueno, no lo odio, pero no es mi acento favorito y me cuesta trabajo un poquito. Curiosamente las dos te recomendamos. Sí, curiosamente los dos recomendaron bandas españolas. Fito y Fitipaldis, pues es esta banda, les voy a leer tal cual lo que dice Wikipedia, es un grupo musical en español de rock and roll, creado en 1998 por Fito Cabrales de Platero, creado por él, en 1998. Es que dice, ¿y tú? O sea, está creado por mí también. Según. Qué multifacético eres. ¿No? Hasta ahí terminó lo de Wikipedia, ¿no? A mí me parece que la música de estos güeyes, pues sí es muy rockabilly, muy. A mí me gustó mucho la música de ellos, musicalmente. Me llama la atención dos cosas de esta banda: la nariz del vato y la calva. No los vi en video, perdón. ¿Cómo encuentran la manera de ponerle el nombre a las canciones? Es decir, hay una canción, no me puedo acordar ahorita qué es lo que era. La que de acoger. No, esa es la que les voy a recomendar, de hecho, porque sin querer me hicieron el coro mucho, muy divertido para la gente en México, latina, México. Para mí, no sé, pero tienen una canción en donde están repite y repite una oración, una frase en particular, están repite y repite y repite, y la canción se llama de otra forma. Entonces, eso me parece muy gracioso, me parece como, o sea, imagino como estas personas, creo que es la del ojo que mira, están repitiendo otra frase, pero al final sí dicen, y el ojo que mira, y así se llama la canción. Entonces me imagino a estos güeyes diciendo, oye, ¿cómo se va a llamar esta canción? Ah, pues la canción, pues se tiene que llamar así, ¿no? Pues así dice el coro y así lo decimos 743 veces. No, yo digo que el ojo que mira. Pero porque yo soy el dueño de la banda, güey, te callas. Ah, eso es algo que yo noté cuando estaba haciendo la investigación para recomendártela, noté algo que no lo quise decir en su momento, dije, a ver si lo noto. Y a lo mejor no es algo que notas, pero no es algo, pero me di cuenta de que el tipo es este, ¿cómo se llama? Fito Cabral. Ajá. El tipo es un yo-yo tamaño. Sí, se nota que el ego que tiene este güey. Todas las canciones, porque está, le di una, como dije, es algo que conoces mucho. Todas las canciones hablan de yo hice esto y yo pienso aquello y yo. Creo que la palabra yo está en todas las canciones, está en todas las rolas. Y en el momento en el que alguien diga, no, yo creo que podría sonar mejor este otro solo, agarra su balón y se va. Ajá. Ahora. Tengo un balón, ya voy. Sin embargo, digo, sí, la música. Teniendo la oportunidad, porque estoy hablando de la segunda banda que me recomendaron ya, de comparar las dos, yo diría que Vetusta Morla, en términos de composición, es mejor, pero en términos musicales, a mí la música que genera Fito y Fitipaldis me gustó más. Es rockabilly y eso tiene mucho que ver porque pues, despierta siempre esa nostalgia al rock and roll. Pero me gustó mucho. Y luego tienen como esta canción que es enteramente acústica, que está muy padre. Yo no la quise elegir porque quería que la gente que nos escucha y que escuche la lista de reproducción, escuche el coro de La Casa por el Tejado, porque de verdad, o sea, si lo hubiéramos querido hacer a propósito para decir, güey, vamos a meter este pedo para que la gente diga, ¿qué? No, no hubiéramos podido, pero sí, es una parte donde dice, se está quejando como que de la escuela no me enseñó lo suficiente para la vida y tal, y dice, si por los libros hubiera sido, yo no hubiera aprendido. Ahí se acaba y empieza el coro diciendo, a coger el cielo con las manos, y dices, güey, está chido, me gustó. ¿Qué? ¡Ah! Y luego te acuerdas si son españoles, güey, ellos no saben que coger es follar, pues, o sea. Ellos no saben qué es coger. Exacto. Entonces, en algo se tenían que parecer al rock and roll. Ni siquiera voy a entrar en el tema de quién aquí tiene hijos, ¿ok? Deseado. Sí, claro. Bueno. Programados, ¿cómo se llama? Intencionalmente generados. Intencionalmente generados. Bien, no sé, esa fue la que me. Entonces, ¿te sorprende, Cebollas, que haya elegido? No me sorprende esa, yo creo que es. Esa yo creo que es la canción más popular de este disco, por una razón, ¿eh? Es también. Es, me quedé yo con la duda si tuviste oportunidad de escuchar el otro disco. Porque el otro disco es uno que yo escuché. Nomás cuando empecé a hacer la investigación y me gustó precisamente musicalmente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en tu opinión de que, pues sí, las letras de ellos no son malas. De hecho, me parece muy creativos en su manera de componer. Ninguna de sus canciones necesariamente es así un tema trascendental. Pero musicalmente me parece de esas bandas que logran hacer música simple, pero muy bien lograda, muy bien elaborada. Y el segundo disco me pareció. No, de las primeras dos oídas que le di, me pareció superior musicalmente que el otro, este que viste, es el que siempre he escuchado. No sé, tuve que reducir la escucha a un disco, diría yo, y medio. Es decir, sí le pasé por encimita a los otros dos discos que me recomendaron, pero sí me tuve que como que enfocar porque... Pues es poco tiempo y así. ¿Ya los habías escuchado tú, Feto, o no? Oh, ya. Como y cuando la mencioné, parecía que ya los conocías, ¿no? Les comentaba el podcast pasado en el cual hicieron las recomendaciones, que a mí me parece una banda muy graciosa, sobre todo viendo los videos, porque, por decir, habla así de, ahorita que lo dicen de yo, el tipo es de yo voy en mi moto y en el video sale él en su moto. Y había unas nubes y en el video es una toma de la... Sí, cierto. Bueno, al menos no es como los títulos, sino es yo voy en mi moto y sale un barco. No. El video es completamente descriptivo de lo que va siendo la letra de las canciones. Eso me parece muy gracioso de esta banda en particular. Y me queda la duda, en esa canción de la casa por el tejado, ¿cómo avientan una casa? ¿Cómo hacen una casa por el tejado? No, imagínate el video que hubieran hecho si lo hubiera hecho un productor mexicano y el coro empezara a coger y luego tuviera que volar toda la verga porque ya... ¡No era eso! A mí más bien me surgió esa duda. Y que, por cierto, dado que aquí el Rucandol empezó con ese tipo de estadísticas, la canción que eligió es la número 3 en su top 5 de Spotify. Sí, fíjate que creo que ninguno elegimos una número 1. Sí, yo la que yo escogí de The Black Keys es la número 1. Es la número 1, okay. Cierto. Ah, sí, cierto. Un soldadito marinero, que creo que es a la que te referías con acústica, Ricardo. Sí. Soldadito marinero también es buena. Pero, o sea, sí me gustó porque pero no tan buena. ¿Sabes qué pasa? Empecé a escuchar a la banda y me pareció una banda de cotorreo. No sé si me explico con esto. Y Soldadito Marinero tiene una letra mucho más sentida. ¿Sería? Sentida, como que sí están hablando de la guerra y de este pedo. Y entonces, no fue la primera que escuché. Quizás si lo hubiera sido la primera que escuchara, dijera yo, ¿qué pedo con esta banda, güey? O sea, sí. Pero como empezaron como en un rollo muy de cotorreo, ¿cómo lo traduciría como a rock mexicano? No sé, es como si... Yo no... Una de las razones por las que me gusta mucho esa banda es porque yo no encuentro en el rock en español. A lo mejor en España habrá otras bandas parecidas, no sé, pero lo que yo conozco es rock español. No puedo pensar en una banda que toque como... A mí se me figuraría como lo que era La Lupita, por ejemplo. En términos nada más de actitud, no musicalmente hablando, sí. O sea, no en términos del rockabilly, pero entonces es como si La Lupita se pusiera a hablar de temas políticos o un rollo. Era una canción seria. Exacto, ¿no? Entonces, o sea, Soldadito Marinero es buena rola, nomás me gustó más la de La Casa por el Tejado. Le quedaría más a otro grupo. Eso creo. Nacha Pop. Y Soldadito Marinero le queda más como a... Están los españoles. ¿Cómo se llama? Donde cantaba Mamaya Montero. La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh. Es una rola más tipo La Oreja de Van Gogh. Pero si dices que sí, es como política y es acústica, va más como por no la es política, línea. Es Nacha Pop y habla como de guerra y eso sí. Guerra de... Ajá, y su... Guerra. ¿Sabes? Sí. A ver, ahora, yo entiendo que la rola de Soldadito Marinero puede quedarle La Oreja de Van Gogh, pero tengo una pregunta para ti, Cebollas. ¿Es rock? La Oreja de Van Gogh. ¿La Oreja de Van Gogh? Le queda a Soldadito. Mira, te lo voy a poner así. ¿Es rock? Si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, elige un concierto u otro, y me ponen La Oreja de Van Gogh en Nickelback, me ponen La Oreja de Van Gogh. Güey, el bullying no terminó. No, en 15 equipos. Ya, mejor que siga la siguiente ronda. No, güey. ¿Sí? Aguante. No. Ni siquiera porque yo lo empecé. ¿Quién sigo yo? Sí. Ok. A coger. Bueno, ahí vengo. Yo pensé que yo seguía de hablar de la banda que me recomendaron. Espérate, no la yo. Claro. Bueno, yo voy a hablar de la banda que él me recomendó. Creo que necesita más introducción al podcast. Es que mi Spotify está fallando. Si se supone que las escucharas en la semana y ahorita nada más hablaras de eso. Ah, no es así de... July Talk, que es la banda que me recomendaste, banda de Canadá. Esta, como reto, sinceramente, esta fue más interesante. Porque no esperaba la música que escuché de ellos. Y no estoy seguro de... No estoy seguro, lo escuché varias veces, La pregunta es, ¿te gusta la banda? No estoy seguro cuál es la respuesta. Hay cosas que sí me gustaron, como sinceramente muchas rolas, y eso digo que y había unas muy buenas, unas que sí me gustaron mucho, que incluso ya las agregué a una lista que tengo para escuchar mientras trabajo. Pero de lo más rescatable, que tú lo dijiste cuando la presentaste, me gusta mucho la combinación que hace de la voz. La voz de ella es toda dulce y de tono alto, y me parece bien. La voz de él me parece muy interesante. Es una voz aguardentosa, como tipo Leonard Cohen. Y sinceramente, cuando las mezclan, o sea, porque hacen mucho esto en las canciones donde están contando una historia, incluso varias de sus canciones se llaman Fulanito y Fulanita, o sea, con diferentes nombres. Hay una que es Lola y... ¿Cómo? Lola y el tráiler. ¿Lola y el tráiler? Y el tráiler. Dale. ¿A quién le llamas lento? No puede ser gente seria. Hace mucho que no lo decía así. Ya sé. El disco de Tocho, hay uno que se llama Lola y Joseph, y luego tiene otro que se llama John y Mary. Hacen mucho esta... Recurren mucho, al menos en los dos discos que yo escuché, al tema este como de la dualidad. Me imagino porque saben y entienden muy bien que tienen ese plus en la voz. Donde ella empieza a contar una historia y él cuenta la contraparte de esa historia. Y hacen eso. Por eso, vete, olvídame. Pero ahora acá no lo digo. Entonces, definitivamente lo que tú dijiste, totalmente de acuerdo. La voz yo creo que es el elemento más sobresaliente. La unión de las dos voces es el elemento más sobresaliente de la banda. Me sacó de onda, supongo, no esperaba que esto fuera lo que pasara, que disfruté mucho más el último disco de ellos, que se llama Pray For It. Sí, Pray For It. No sé si este lo tienes la oportunidad de escuchar, pero de los primeros dos, creo, el primero no lo escuché, pero según leí, es de un estilo muy similar. Es acá este indie rock, medio garage rock, que para mí musicalmente se me hizo sencillo, no malo, pero muy simple. O sea, de repente a veces yo pensaba si tienen batería o tienen una caja de ritmos. Era más así, muy sencillo. El tercer disco me pareció mucho más interesante, pero si me preguntas, pregúntame, ¿es esto rock? A lo mejor no. Y el tercer disco ya le... Pregúntame. ¿Pero dejó de serlo o nunca lo fue? El tercer disco se fueron una onda mucho más pop, le meten mucho sintetizador y de repente acá medio más electrónica, pero me dio mucha atención, me da la impresión de que musicalmente se expresan mejor en ese ámbito. Cuando querían hacer este garage rock se me hacía como que la música era muy como que entraba huevo, como de relleno, no es mala, pero era como, tenemos esta letra muy chingona y tenemos este concepto donde él y ella hacen una dualidad de cantar y rellenamos pues con un bataco que contratamos en Mix Up. Y cuando se fueron a hacer música más, de repente la música cobra mucho más fuerza y es mucho más interesante y juega mucho más con las rolas. Y mantienen su línea de canto. En fin, Lola y la trailera. No, espera, tenía dos. Lola y Joseph. Lola y Joseph y Paper Girl. También me gustó un buen. ¿Son del disco de Touch? ¿Son del disco más... No del disco... ¿Cuál vamos a poner? ¿Lola y la trailera? Pues pon las dos. Ya ves que este güey no se decidió. ¿Lola y cuál? ¿La de Lola y cuál? Lola y Joseph. Y Paper Girl. Oye, pues déjame aprovechar para mandarle saludos a Lola, que va a escuchar este podcast, no sé, en un par de meses tal vez, o tres. No, si le dices que le mandaste saludos en este. Sí, de todas maneras. También le voy a mandar saludos a Esther. Yo hablé con ella yo le mandé un mensaje hace poco y me dijo que iba en el... No, Esther, Lola. Dijo que iba en el episodio 9, o sea que ahí le... Eso le me dijo esta semana también. Le cuelga un rato para llegar a llegarle. Por eso dije un par de meses. Saludos a Esteren. Saludos a Esteren. Pues si es todo lo que hay que decir de Julie Talk. Pues no sé, te sorprendieron mi selección. No tenía ninguna expectativa, honestamente, al respecto de lo que ibas a elegir en Julie Talk. Solamente quería saber tu opinión, porque Pues, porque yo no los he escuchado, a decir. Yo no sé ni quiénes son. Porque a mí también me los recomendaron y me dio hueva escucharlos. Entonces, dije, yo mejor que los escuche él y me diga qué pedo. No. Entonces, ya, anótale ahí, anótale ahí. Sí, ya, sepas qué decir. No te apures, está grabando esto. A mí, yo me quedaba con esa duda. De lo que te conozco, nunca te he escuchado, nunca he visto que escuches música de este estilo. Tengo que decir que sí me los recomendaron, pero sí los escuché y a mí sí me sorprendieron gratamente. Es que no ubico los discos como en orden cronológico, pero es muy probable que yo sí haya escuchado por ahí el tercer disco. El tercero. En donde la música me... Porque no me pareció tan básica la música como platicas, pero me llamó muchísimo la atención cómo ensamblan pues estos dos tipos de voces como los platicaba. Sí, eso, para mí eso definitivamente llama suficientemente la atención del grupo como para decir, darle una escuchada. Sí, sí. Pero sí, de alguna manera sí estaba buscando una segunda opinión contigo, pues. Okay. Yo no los escuché. No podemos tener entonces una tercera opinión, pero, de alguna manera podemos... Podemos tener una tercera opinión nomás, no del FED. No mía, ciertamente. Ok, entonces vamos con la siguiente, última, por cierto. La siguiente y última, que es una banda que me recomendó el Rock and Roll, que se llama Tenacious D, que básicamente la componen Jack Black y Kyle Gass. Ok, para empezar, yo ya conocí a la banda, ¿ok? Porque yo ya había visto la película esta de Tenacious D and the Peak of Destiny. Yo la vi hace poquito, ¿sabes? Yo hace mucho que no la veo, yo la vi hace como 10 años, una madre así. Creo que es una película divertida a secas. O sea, sale por ahí uno que otro rockero, sale Dave Grohl como el demonio. Dave Grohl es el demonio, pero no se nota qué es. Sí, no. Sale Ronnie James Dio y sale Meatloaf. Según yo, nada más ellos tres. No sé. Está divertida. Creo que mi canción favorita de esa banda es la que toca al final. De hecho, ellos en combinación con Dave Grohl siendo el demonio, la de Belzebos. Pero la que yo elegí, pues es una más bien del disco que me recomendó el Rock and Roll. Sobre Tenacious D, yo creo que hay que tomarlo como una especie de moderato de Estados Unidos. Sí, es ¡ay, cabrón! Es como esa banda que no la hacen en serio. Es como de cotorreo, después la gente dice, sí va a ser en serio, y entonces ellos dicen, pues lo hacemos en serio para generar dinero. ¿Están dispuestos a pagar por verla? Sí, entonces es en serio. Exactamente. Híjole, es que mira, no sé si me quiero poner a defenderlos porque entiendo que no puede estar a la par de otras bandas chingonas americanas o de cualquier otro país, pero rebajarlas al nivel de moderato está muy cabrón. Es decir, yo creo que lo que tú acabas de describir sí definitivamente es moderato. Moderato sí es un momento donde dijeron, güey, feria sí tenemos, pero me estoy pinches aburriendo porque se murió Fobia. ¿Qué hacemos, güey? Güey, vamos haciendo una parodia de estas bandas de rock. ¡Arre! Güey, tan parodia que chingue su madre, vamos a cantar con pinches Belinda. ¡Arre! Y luego dijeron... Está chida esa versión. Güey. A ver, güey. Tú tienes que... A ver, si va a haber golpes, dígame para ponerme de refri. Tú tienes que darte cuenta que el pitch de esta canción sí tuvo que ser de este lado de decir, güey, tan somos parodia que vamos a cantar una rola de Timbiriche con Belinda, güey. Que el resultado fuera chido o no, o que pegara o no, no importa. No, pero yo no estoy diciendo ahora, que no. Sí, no, pero déjame, te digo la otra situación. Bueno, ya se prendió el rock. En contraparte, Tenacious D es, de entrada, el primer proyecto de Jack Black. Él se sentía músico antes de sentirse actor o comediante. Y luego le pegó lo de la actuación y lo... ¿Eh? Primer error, entonces. Y luego le pegó lo de la actuación y lo de la comedia. Al grado de que una de sus películas como más famosas, y de hecho una de las que a mí más me gustan, es Escuela del Rock. yo tengo la duda, nunca he escuchado Tenacious D ni he visto la película. ¿Sí, sí toca bien? El definitivamente Black necesita seguirse dedicando a la comedia, pues. Exactamente, es que eso es muy, o sea, como bandas, creo que están padres porque funcionan como lo que dices, como una parodia, pero fuera de eso. Pero si él no fuera famoso por ser actor, ¿la banda tendría peso? No, en definitiva no. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Pero en ese sentido, ganaron un Grammy a mejor álbum de heavy metal. Bueno, en ese sentido sí se parecen al detector de metal. Yo creo si, ellos que no fuera, si ellos no hubieran sido Fobia, esa banda hubiera pegado, a lo mejor no. Yo lo que creo es que al final de cuentas la real diferencia es nada más la intención. Es decir, yo sí creo que Moderato se apega a esa situación y yo creo que Tenacious D es nada más un rollo de sí me pegó la comedia, sí me pegó lo de la actuación, pero yo lo que quiero es ser músico y es una terquedad de él de ser músico cuando pues su verdadera cualidad más mejor es la comedia, pues, pero creo que no es pretencioso como el rollo de decir, ah, y ahora lo vamos a hacer en serio porque ganamos dinero, pues. No, es que al igual que Moderato, creo que ellos lo han tenido muy claro siempre que aunque los demás se lo tomen en serio, para ellos es... ¿Es cotorreo todavía? Es cotorreo, sí, claro. Ah, entonces lo que está sucediendo aquí es que estás elevando de nivel a Moderato de donde yo lo tenía y no bajando Tenacious D. Pues sí, sería muy interesante, la verdad, es que platicar con la raza de Moderato y preguntarles, güey, ¿ustedes sí se lo están tomando en serio como la disquera y como el resto? Déjales. No, es que aparte es bastante claro que no se lo están tomando en serio. Porque no lo es para mí. No, me refiero a ellos. Sí, o sea, sí. Los miembros de Moderato no se lo están tomando en serio al grado que, como dices, hicieron una cosa tan descarada como un cover de Timbiriche con Belinda, al grado de que en cada canción meten su frase del detector de metal, que aparte salió de una anécdota que tuvieron en un aeropuerto, ¿sabes? O sea, a ese grado llega su descaro de decir, güey, para nosotros es cotorreo y ustedes nos toman en serio, lo vamos a seguir haciendo. Pero porque nos pagan. Exactamente. Igual. Entonces, sí. Imagínate esto, Ricardo, a lo mejor es difícil para ti imaginar. No sé a quién estás hablando. Seguro, con Rol. Imagínate que alguien te dijera que puedes ganar dinero haciendo chistes y haciendo reír a la gente, güey. ¿Qué pensarías por eso? Yo creí que podía, por eso me metí a estos cursos. ¡Qué pedo! Ah, pues eso es lo que está pensando Moderato. Dijeron, ah, güey, nos van a pagar por cotorrear, venga. Creo que es un poco diferente, porque la verdad es que cuando salió la rola de Belinda, no tenían un disco. No estaban lanzando. Llevaban varios. No, pero ¿como Moderato? Sí, Moderato ya lleva varios discos. ¿Cuándo Belinda? Estoy claro. Desinformado. Me voy a caer. Al menos quizás dos, así. Pero sí, o sea, sí tengo que admitir que como parodia, son buena parodia. Es decir, el disco de Moderato de Navidad es honestamente, me gusta mucho. El niño del tambor con We Will Rock You, The Queen, el camino que lleva Belén, es chido, pero no como parodia, pero no como parodia, mira, todo como parodia. Hay cinco discos antes del disco en el que salió el cover. No, pues bueno, está bien, pendejo el que se lo toma en serio, está bien. Exactamente, entonces, la canción que yo escogí de Tenacious D, sí. Mira, ahí tenemos un tema de debate. Tenacious D. La canción que yo escogí de Tenacious D se llama Daddy Ding Dong. Es una canción muy pequeñita, de 1:40 más o menos. Pero es pues es heavy metal, tal cual, heavy metal americano. Es muy rápido, casi en velocidad. Exactamente, en velocidad, casi rayando en el trash. Hay ciertos elementos de la canción que no comparten con el trash, pero sí, la velocidad es muy de trash. Voces muy... de esas voces fingidas, que es por lo que digo que es como más en cotorreo, muy fingidas de Jack Black. Pero sí tiene mucho punch la canción, entonces se los voy a reconocer. Entonces, me gustó en general el disco que me recomendó aquí el Rock and Roll, que se llamaba Postapocalipto. Tiene sus altibajos, hay que decirlo, pero es muy Tenacious D, ¿sabes? Tienen como muy su cancioncita muy acústica, luego suben a un ritmo muy rápido como esta, luego regresan a un rock más clásico, etcétera, ¿no? Está muy plagado de muchas influencias. No pude ver los cortos que dijo el Rock and Roll que vieran, pero creo, como aquí vamos a hablar de la música y no de los videos, más da. Chingue su madre, yo hago lo que me dé la gana. Exactamente. Por ay, mira quién lo dice, el Cebollas. El que nunca hace la tarea porque no lo entendió. Ya sé. Es que no lo entiendas, que entiendo lo que se me da la gana. Ay, cabrón. No, pues no. No me sorprende, digo. Yo tenía muchas ganas de discutir contigo lo que Tenacious D es. La verdad es que yo soy como fan de Jack Black casi en lo que haga. Entonces, pues al final de cuentas, pensándolo bien, creo que si yo tuviera una banda de rock, porque comprenderás que los Damage de Occidente no es mi banda, o sea, nada más pertenezco, uh-huh, pero no es mi banda. Ya va a empezar con su ego. Al contrario. Incontrolable. Probablemente sería algo parecido, ¿no? Y es más, hasta el feto le da un aire al compañero de Jack Black. Pudiéramos hacer un... Ya me chingaste bien gacho. Te creas. No, no te creas. Pero en delgado, pues. Entonces, si tú te pareces a Jack Black y él te parece a tu güey, no lo ubico. No, es intención de chingarte. Entonces, yo soy Dave Grohl. ¿La banda? ¿Tú? Dave Grohl no pertenece a la banda. El Cebollas tampoco. En ese sentido, ay, sí, cabrón. Se parece. Comparten algo. Te digo, pinche ego incontrolable. Ve a buscarte una Yoko Ono, ándale. Ay, Dios. Bueno, no me acuerdo haberme reído tanto en un episodio de podcast. Ojalá, querido Radio Escuchas, se esté divirtiendo tanto como nosotros. Y pues nos siga escuchando en los podcasts siguientes. Ya se puso serio el güey. Le recordamos que tenemos redes sociales en donde usted nos puede seguir y enviarnos sus comentarios y sugerencias. Sugerencias que no necesariamente vamos a seguir, pero usted puede enviarlas. A menos de que paguen en Patreon. Si pagan en Patreon, puta, güey. Hasta invitados pueden ser, pues. Oye, ¿sabes qué estuve pensando en esta semana? Ahora resulta que pienso. A ver, Cebollas, ¿tú sabes? ¿Tú te has metido a Patreon? O sea, ¿a nuestro Patreon? A nuestro Patreon, sí, una vez. Últimamente, digamos, no. De que hacemos el podcast para acá. Yo tampoco. Igual que... nuestro dinero ya está ahí y ya somos ricos y nosotros ni en cuenta. No, oye. Nosotros ya perdimos esa riqueza porque se la gastó el Rock and Roll. Ahora resulta. Sí, efectivamente, el Patreon está. Y probablemente se compró la colección de discos de. Esta, de Nickelback. Moderato. Está. ya cambiamos el cotorreo. No, yo voy a dejar descansar una, pero bueno. El Patreon está linkeado a nuestra, al linkeado es una palabra que no existe, por cierto. Está vinculado al correo electrónico, pero al correo electrónico al que tenemos acceso los tres, así que no me estén fregando. Bien, además soy el productor, tengo todo el derecho de ganar todo el dinero que viene de Lego. ¿Cuál Lego? ¿El contrato que firmamos? A ver. Señores, síganos en redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Tenemos Ed, al parecer. Tenemos Patreon. El Patreon es patreon.com/tapatirocks. Sí, en el Patreon, pero la cerveza no sale barata. Por favor. Oye, ¿sabes qué estaba escuchando ayer? ¿Qué vas a decir? En el sur del país está de la rechingada. Tienen ley seca y para conseguir un 24 de cerveza está... en más de 1,000 varos, güey. No mames. Obviamente. ¿Eh? ¿Por qué tienen ley seca? Por la pandemia. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Exportar cerveza? Exportar cerveza a Chiapas. Está en Yucatán, mi compa, pero sí. Hace unos drones y unos paracaídas chiquitos y las sueltas. Perfectamente. Previo depósito y les das unos machetes. Evidentemente, previo depósito. De hecho, yo lo que estaba pensando es venderle cerveza, previo depósito, recibir los depósitos y luego hacernos güeyes. No, espera, es que aquí hay otra idea millonaria. Les vendemos a ellos cerveza en 900 pesos, seguramente lo van a pagar porque es más barato. En oferta, claro, sí. Les damos machetes para que se apelen por ella y grabamos un reality show, güey, con lo cual vamos a generar más dinero. Wow. Pones una webcam en la cerveza para que lleguen, agarren los machetes y en lo que quede todo grabado ahí, sí, claro. Claro. Al final, cuando todos se mueran, mandas un segundo dron que recoge la cerveza y la depositas en el siguiente pueblo. Para esto sirve estudiar audiovisuales. Muy bien. Los juegos de la sed. Después. Ay, Dios. Entonces, síganos en todas las redes sociales y manden sus comentarios para ver si los leemos algún día. Esperemos. Y pues compartan el audio de Spotify o de iTunes con sus amigos para que también nos escuchen y volvernos famosos y poder ser como el moderato de los podcasts. No, pero nosotros sí nos lo tomamos en serio, ¿no? Sí, claro, claro. Nosotros sí no lo tomamos en serio. Por eso estamos grabando en domingo a las 8:40 de la noche. No sé si hay algo más que decir, si no, despedirnos. Te quiero tocar el siguiente. Claro. El siguiente episodio vamos a hablar de rolas que cuentan una historia. No se lo pierda, va a estar chido. No tenemos idea todavía de qué, pero tenemos esta semana para decidirlo. ¿Se le ocurre alguna a usted, querido poca escucha? Pues mande su sugerencia. Y creo que estamos mejorando en esto, entonces creo que también le va a agradar saber que pues tenemos en vista algunas otras dinámicas como la de hoy y también algunos otros invitados. De hecho, si usted se quiere apuntar como invitado de verdad, entra al Patreon y ahí puede picarle y entonces lo invitamos al podcast con todo gusto y singular alegría. Gracias por escucharnos. Plural la alegría porque somos varios. Y las alegrías, sí, pero si digo alegría suena como el dulcecito este, ¿no? No, pero no digas singular alegría porque no solo estoy... Ah, plural alegría. Bien, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. No, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Nos escuchamos. Adiós. Bye. Adiós.